Buenos días a todos. Los invito a tener un momento de oración antes de escuchar la palabra del Señor. Oramos. Señor, en este momento en que nos disponemos a escucharte, te pedimos que abras nuestro corazón, que lo limpies, que saques toda esa oscuridad que tenemos para que la luz de tu palabra lo inunde. Señor, te pedimos que lo que hoy nos digas se haga cuerpo, se haga carne en nosotros. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 31 de enero, hace un mes que empezó el año, pero todavía queda bastante. Todavía es tiempo de terminar balances, presentar documentación. Lo digo porque trabajo en la administración y en enero es un momento en que en realidad todavía no terminó el año. Algún contador, algún perito por ahí me puede decir que no, pero no le voy a creer. También es momento de pensar en adelante, pensar qué se va a hacer en el año. El año escolástico todavía no empezó. El año laboral, volviendo a las vacaciones, empezando las vacaciones, tampoco empezó. Y es un momento en el cual se hace difícil pensar en qué poder decir, porque ya se vino diciendo mucho sobre balances, sobre nuevas ideas, sobre el futuro. Pero también creo que es un momento para pensar en salir un poco de lo que uno es. Por ahí las vacaciones te sirven para descontracturarte un poco, para no quedarte en lo que hace siempre. Siempre salí de vacaciones, hoy decido quedarme en Buenos Aires, aunque sea para pasear acá. Es ese momento de salir de la zona de confort. Ustedes, los que me conocen, saben que yo siempre vengo con alguna media idea, media loca a pararme acá. He tirado algunas cosas interesantes. Y hoy me gustaría darle una vuelta de tuerca a eso. Me gustaría salir de mi propia zona de confort. A ver si puedo lograr que tengan ese pensamiento. Soy de los que hablan poco y ya me están retando. Porque estuvimos charlando en el fondo de la gente que predica largo y no le gustaba a varios. No me gusta. A los 15 minutos me duermo yo mismo de mi propia predicación. Pero voy a tratar de ir más, de decir más cosas, de pasar los 15 minutos. 15.01, 15.02, no mucho más, no me pidan. De decir cosas concatenadas, me gusta llevar un hilo. Voy a tratar de tirar ideas. ¿Por qué? Porque Guillermo nos leyó un hermoso texto, un gran proverbio. Un gran proverbio que es más, si buscamos en el libro de Job, hay un hermoso himno sobre la sabiduría, sobre la inteligencia, sobre las cosas que hay que tener presente, sobre eso de tener sabiduría, de buscar la sabiduría. Pero, y he aquí la vuelta de tuerca, los invito a buscar un poquito antes de ese mismo texto. Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien se anima a pararse y leerlo? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Hay que buscar la sabiduría, hay que buscar la inteligencia, pero no hay que considerarse sabio. ¿No hay que confiar en tu propia inteligencia? No entiendo. En el mismo versículo, en el mismo capítulo, un hermoso himno de la sabiduría, pero antes te dice, ojo, no confíes en tu inteligencia, no confíes en tu sabiduría. Es para pensar. ¿Y qué es lo que me hace pensar esto? ¿Qué es lo que me saca del lugar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Yo creo que el gran punto aquí, y es lo que le pasó a grandes hombres dentro del relato bíblico, es la duda. Es poder dudar. Y a veces no solo de lo que uno hace, no solo de su propia opinión, no solo de su propia sabiduría. A veces dudar, también dudar de lo que el Señor nos presenta. Y no estoy hablando de desconfiar. No. Quiero tomar un minuto para esto. Para mí, desconfiar y dudar no es lo mismo. Desconfiar es no tener confianza en algo. Desconfiar es directamente no aceptar o no tomar lo que otro nos da porque no confío en él. Es simplemente quedarse en lo que uno confía. Quedarse en su centro de confort. Desconfiar es no darle confianza al otro. No, no pretendo desconfiar del Señor. Pero sí dudar. Sí, tomar lo que el otro, el Señor, me dice y ver si eso se condice con lo que estoy haciendo, ver si eso se condice con lo que está sucediendo en afuera, tener ese segundo de, a ver, paremos la pelota, tomémonos un minuto, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto se puede hacer, lo que me está diciendo es real. Lo que me está diciendo me llena el corazón, o simplemente me estás tomando para la chacota. Dudar es avanzar. Si uno no duda, se queda en lo que confía, se queda en lo que lo rodea, se queda en lo que le sirve. Y a veces lo que sirve es una piedra que atrapa, ata y no deja avanzar. Dudar es cortar esa piedra. Dudar es poder pensar más allá. Los grandes hombres de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, los primeros no dudaron. A Abraham le dijeron, salí de acá, y él se fue. Si Isaac hubiera dudado un poquito más, no hubiera perdido un hijo. Casi. Pero porque lo parieron a tiempo. Él lo iba a hacer. No iba a dudar. Moisés, sin embargo, delante del Señor, dudó. Y esa duda lo llenó de conocimiento. Porque si Moisés no iba poniendo una duda, una pregunta más, el Señor no le iba explicando, no le iba contando cuál era su idea. Si Moisés simplemente cuando el Señor le dijo, anda a Egipto y saca a tu pueblo, se hubiera dado media vuelta, hubiera llegado adelante el faraón y no hubiera sabido qué hacer. ¿Por qué? Porque a partir de la duda, de la pregunta, el Señor le fue diciendo, vas a tener este bastón que lo vas a poder convertir en serpiente. El que va a hablar va a ser Aarón, porque él tiene más posibilidad de habla. Si a la primera señal no va a pasar nada, vas a tener otra y vas a tener otra. La duda es conocimiento. La duda es poder entender mejor. Jonás fue el gran dudador y así le fue. Pero él sí, al final, se dio cuenta de que podía hacer las cosas, de que podía pararse delante de Nínive y decir: dudar no es desconfiar. Los invito a ir un poco más adelante y ya sí meternos un poco con el Nuevo Testamento y con nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7. Mateo 7, 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo reconocemos a los falsos profetas? Si lo que dicen nos puede parecer que es lo mismo que dice Jesucristo. En Juan, la primera carta de Juan también habla de eso. Aunque lleguen diciendo lo que dijo Jesucristo, hay falsos profetas. Y la única manera de reconocer un árbol bueno de un árbol malo es reconocer el fruto. Y para reconocer el fruto hay que tener la capacidad de parar un minuto y dudar de lo que nos están diciendo, aunque lo que digan es exactamente lo que dijo Jesucristo. El punto es para qué lo están diciendo. La duda nos puede generar un vacío enorme. Nos puede llegar a generar una opresión tan grande, un dolor enorme. Pero sin ese vacío, no tenemos lugar para llenar. Sin ese vacío, no tenemos lugar para que la luz del Señor entre. Necesitamos ese momento de duda que nos permita crecer a nosotros mismos, que nos permita ser nosotros mismos, que nos permita conocer la inteligencia y la sabiduría del Señor. Porque si nos quedamos sin duda, nos quedamos con lo que nos dijeron, nos quedamos con lo que nos dicen, lo que nos dice la misma Biblia. A veces hay más. Siempre hay más. Porque nosotros vemos al otro y vemos lo que el otro hace, lo que el otro dice. Jesucristo siempre ve un poco más, más allá, porque Él conoce sus corazones. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a entrar en el otro, en lo que el otro hace, en lo que el otro dice verdaderamente? Y es teniendo ese minuto de duda, esa capacidad para mirar a los ojos y reconocer que lo que sale por la boca a veces no es lo que el corazón piensa. Eduardo Galeano hablaba de que había conocido una tribu en el que decían que los humanos tenían un verbo increíble, que era sentipensante. Ellos hablaban que los humanos eran sentipensantes, que ellos se sentían sentipensantes. ¿Y qué significa eso? que no había un divorcio entre el corazón y la mente. Que por lo que decían, por lo que pensaban, se podía ver el verdadero corazón de esa gente. Y a veces lo que nos sucede tan grande es eso, un enorme divorcio entre el corazón y la mente. ¿Por qué? Porque la mente va más rápido que el corazón. Y no nos detenemos a ver el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque los que nos dicen lo que está pautado es más fuerte. Las dudas, el dudar, el tener un minuto de vacío, nos da la posibilidad de conocernos desde el corazón. Nos da la posibilidad de ver la verdadera luz del otro. Y a través de la verdadera luz, de la inteligencia, de la sabiduría del otro, conocer más a nuestro Señor. Porque es ahí donde se hace grande, es ahí donde se hace fuerte. La desconfianza en esta sociedad es enorme. Y lo digo. Creo que es la gran desconfianza en el otro lo que ha llevado a separaciones enormes. En la iglesia misma. El tener una caja cuadrada en la cual confiar, a veces nos hace quedarnos solos. 1,5 millones de personas y estamos solos. Un predicador holandés en 1600 y pico dijo: Ecclesia reformata, semper reformando. ¿Qué significa esto? La iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. La iglesia siempre tiene que estar avanzando. Pero para poder avanzar, se tiene que discutir a sí mismo. Y a veces no nos gusta esto. Porque nos gusta como está. Porque el Señor dijo que es así. Pero ustedes vieron en Proverbios que en menos de 2 párrafos el Señor dijo 2 cosas diferentes. Y ahí es donde tenemos que buscar la cuestión. Poder durar de todos, no siempre, pero poder darnos ese lugar vacío para llenarlo de luz y avanzar. La verdad, espero que los haya llenado de dudas, porque es así como podemos crecer y avanzar. Amén.